Bueno, como ya les habíamos comentado, el Ayuntamiento del Audio va a poner en marcha un mapa de necesidades y una oficina de ideas. Para saber de qué estamos hablando, pues qué mejor que consultar. Y lo vamos a hacer con el concejal Koldo Zabala, que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Bueno, por cierto, que han valorado también el ciclo de asambleas de barrio y parece que los ciudadanos y ciudadanas pues han participado y de una forma bastante más considerable que en ediciones anteriores, ¿no? Sí. En cuanto a las asambleas de barrio, bueno, pues la valoración que hacemos es que el número de participantes ha subido en torno a un 70-80% respecto al año pasado. Cerca de 400 personas han participado en estas asambleas, se han acercado a las asambleas y, bueno, nos parece que es un dato muy positivo en el camino de fomentar la participación ciudadana, ¿no? Bueno, además también han participado los diferentes grupos políticos que han estado también presentes en que no sé si generan o no más debate, pero bueno, está bien, ¿no? Que los nos parece, bueno, y otra de las cosas que hemos valorado valorado muy positivamente es la gran participación de, bueno, de los concejales y concejalas de todo, de los diferentes grupos políticos de la corporación, ¿no? Y nos parece muy importante que se visualice y que, bueno, pues todos aquellos y aquellas que estamos trabajando en el ayuntamiento, bueno, pues que los vecinos nos conozcan, ¿no? Y que todos demos nuestra opinión, pertenezcamos al grupo que pertenezcamos, ¿no? Entonces, esto nos ha parecido también de valorar muy positivamente. El informar, el comunicar previamente, el de alguna manera publicitar, quizás haya favorecido también la mayor participación. Sí, creemos que el esfuerzo de comunicación que hemos hecho, el esfuerzo de comunicación previa a estas asambleas que se ha realizado, ha facilitado la participación en las asambleas. Entonces se ha hecho un esfuerzo ahí, se ha enviado a todas las casas un resumen de los temas tratados en años anteriores y esto entendemos que lo que ha hecho ha sido, bueno, por una parte reforzar el seguimiento de las asambleas, de los problemas y las demandas que había en cada zona. Y esto lo que favorece y es el activar la participación en las asambleas, ¿no? Lo complicado en este asunto y sobre todo porque como siempre salen, ¿no?, temas de quizás las obras pequeñitas o las pequeñas incidencias quizás son las que más aparecen en las asambleas. No sé si es más fácil o más difícil el abordarlas, pero como suele ser larga la lista, pues será complicado, ¿no? Sí, ahí hay que distinguir un poco. Vemos que hay, por una parte estarían las obras menores, que se llama, y luego por otra sería ya obras mayores, obras que requieren un esfuerzo económico bastante importante, ¿no? Y que no es tan fácil llegar a estas segundas, ¿no? Pero en las obras menores, bueno, pues es una de las mayores preocupaciones que tenemos, ¿no? Y que nos han trasladado los vecinos más de una vez. Y que compartimos, es que el ayuntamiento tiene que ser más ágil a la hora de responder a las pequeñas demandas, aquellas demandas que no suponen un coste elevado y que creemos que hay que solucionarlas pues en la medida de posible, lo más rápido posible, ¿no? Y que los vecinos, bueno, pues que sepan que se les atiende, ¿no? Por eso nos parece muy importante hacer un seguimiento de estas demandas, ¿no? Y esto lo unimos al mapa de necesidades ese que hemos comentado. Sí, que puede ser, pues, la baldosa que se suelta o la farola que no alumbra, ¿no? Eso es. Esto va unida a eso, es al mapa de necesidades y a la oficina de ideas, ¿no? Bueno, aquí creemos que hay dos ideas claves. Previa a la oficina de ideas estaría el catálogo o mapa de necesidades y entonces en este mapa recogería los problemas concretos y asociados a una ubicación determinada. Y bueno, pues como tú bien comentas, puede ser la baldosa, puede ser los problemas de iluminación en una zona, esas pequeñas cosas que se pueden solucionar y que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, para eso que queremos crear el catálogo de necesidades. Esto sería un listado, pero a la vez esto que colgarlo en la página web del ayuntamiento y en todo momento identificar estas pequeñas actuaciones que podemos y que tenemos que hacer, ¿no? Sí, porque además si sabemos dónde tenemos que actuar, pues también veremos que cómo podemos afrontar esas necesidades o cómo lo podemos bueno, pues meter, por decirlo de alguna manera, en los presupuestos, si puede haber alguna partida, en fin, porque claro, si no hay también fondos, pues no se pueden abordar, depende de qué cosas, ¿no? Eso es. Esto es, bueno, claro, el mapa este de necesidades, bueno, lo que nos marca es esas necesidades que tenemos. Y esas necesidades que tenemos son las que luego, en la medida de lo posible, tenemos que reflejar en los presupuestos. A la hora de desarrollar unos presupuestos, y para que sean unos presupuestos participativos, tendremos que tener en cuenta todas estas aportaciones vecinales que se recogen en las asambleas vecinales, donde estas demandas, que es lo que decíamos, ¿no?, que en más de un caso se pueden realizar y que no suponen un gran coste, creemos que hay que reflejarlas en los presupuestos y que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto sería los deberes o las tareas a realizar por el ayuntamiento, ¿no? Bueno, establecer prioridades, me imagino que será difícil cuando hay muchas zonas a abordar o muchos barrios pues con alguna problemática, ¿no? Bueno, pues evidentemente, claro, a la hora de, ahora estamos trabajando en ello, realizando los presupuestos, y entonces en una situación como la que vivimos, que los recursos pues escasean, bueno, pues es muy importante hacer las prioridades, pero las prioridades también creemos que nos las han marcado ya estas asambleas vecinales, y no solo las asambleas, día a día, bueno, los escritos que tenemos, que recibimos en el ayuntamiento, vía directamente en las oficinas del ayuntamiento, vía email, o cuando cualquier vecino o vecina nos para por la calle y nos realiza aportaciones. Entonces, ahí ya vemos las necesidades que tenemos, y ahora lo que tenemos que hacer es poner prioridades para realizar los presupuestos, ¿no?, y ver cuáles son aquellos que hay que activar o que hay que ejecutar lo más antes posible. Abordando un poco más en el asunto este de la Oficina de las Ideas, que se llama así mucho la atención, sobre todo el nombre, ¿no? ¿Qué se puede hacer más de lo que ya se hace? Porque ya asambleas de barrio, además dos veces al año, por lo tanto, bueno, ya se aportan, pues los ciudadanos y ciudadanas aportan, bueno, pues muchas de las claves en las que el ayuntamiento tiene que actuar, ¿no? Sí, claro, pero muchas veces nos pasa, bueno, vemos que en las asambleas de barrio, eso es, o directamente aquí en el ayuntamiento o en la calle, bueno, pues recibimos demandas, muchas veces suelen ser quejas y con toda la razón, ¿no? Pero también de vez en cuando recibimos ideas y propuestas, claro, por el conocimiento que tiene cada vecino o vecina de su zona o de aquello que le toca vivir, pueden aportar ideas o soluciones, pues bueno, tan válidas como las de aquellos que estamos en el día a día en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, creemos que hay que fomentar justo eso, esa aportación de ideas. Hay que nos parece importante incentivar el surgimiento de las ideas y que los vecinos, bueno, pues que quiten el miedo a transmitir sus propuestas, ¿no? No olvidemos que al final entre los vecinos están en un pueblo como Laudio, bueno, pues hay gente muy cualificada en todos los ámbitos y que tiene mucho que aportar, ¿no? Y creemos que ese tiene que ser el camino, animar y buscar canales para que los vecinos y las vecinas nos aporten ideas y soluciones. Que muchas veces el que más cercano lo tiene es el que ve qué solución se le puede dar. Claro. Hablando de canales y de formas de participación, desde luego hay muchas vías abiertas, pero una de las que además quieren también fomentar es la de la participación a través de las nuevas tecnologías, que bueno, cada día estamos todos pues más conectados, de alguna manera también pues poder participar a través de, no sé, de las redes sociales o de la página web municipal, que ya se puede, pero de una forma quizás más amplia, ¿no? Sí, pues bueno, es evidente que las nuevas tecnologías son una herramienta muy importante, ¿no?, en el ámbito de la participación. Y bueno, hay que decir, ¿no?, que hoy en día, sobre todo, bueno, pues ya las nuevas generaciones que nos vienen, bueno, pues lo utilizan bueno, pues habitualmente, bueno, en el ámbito de la comunicación, para comunicarse. Y entonces en el audio también debemos estar, creemos que debemos estar a la altura en eso y abrir también ese canal de participación que sería en las nuevas tecnologías. En este terreno también, bueno, pues esperamos contar y bueno, sabemos que vamos a contar con la colaboración de otros grupos políticos del ayuntamiento que ya nos han expresado que, bueno, que hay que fomentar estas vías de participación. Sí, sobre todo para aquellas personas que quizás pues, no pueden asistir a las asambleas por razones de trabajo, en fin, ya sabemos hoy día que cómo están las ocupaciones, que uno llega a casa casi con la idea de cenar y de descansar para trabajar al día siguiente, no hay mucho tiempo, ¿no? Eso. Quizás esto puede ser también una forma de participar desde casa. Sin descuidando que podemos hacerlo de forma personal, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, pues tienes toda la razón, ¿no? Pues por mil razones y desde las obligaciones laborales o familiares, pues igual querría en eso que querríamos participar en las asambleas vecinales, que es una participación igual más directa y bueno, donde está ahí el trato directo con los representantes del ayuntamiento también, pero bueno, hay veces que no se puede participar y entonces estas nuevas herramientas creemos que pueden solucionar eso, ¿no? Y que nos pueden dar también mucha agilidad. De hecho, ya hemos dado algún pequeño paso en eso y bueno, pues ha sido el colgar los presupuestos de fiestas en la página web, la encuesta que se realizó sobre las fiestas, las actas previas de las asambleas de barrio. Entonces hay que fomentar la participación con las nuevas tecnologías. Ya hoy en día, bueno, cada vez más también hay que decir que nos llegan también propuestas o quejas o solicitudes por parte de los vecinos, pues vía email. Sí, sí. Bueno, pues las nuevas tecnologías que están cada vez, bueno, ya están presentes, pero lo estarán seguramente más a medida que vaya transcurriendo el tiempo y vayan apareciendo nuevos sistemas que posibiliten esa comunicación más fluida. Pues agradecemos a Koldo Zabala que nos haya acompañado unos minutos hablando de estos proyectos, de estas mapa de necesidades y oficina de ideas que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Laudio. Koldo, eskerrik asko. Suey.